El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Vuelvo a insistir, estoy muy contento porque de verdad qué alegría tener un programa como el de hoy con tantos mensajes que invitan a poder tener aquí cierto nivel de debate y en definitiva pues compartir, que es de lo que se trata esta sección. Tanto es así que como al final uno tiene que ser consecuente y deberse a sus propias palabras, este Responde lo vamos a hacer un poquito más largo de lo habitual, en base a todos esos mensajes que hemos recibido. Espero que lo disfrutéis, espero que os guste y que sigáis mandando audio, porque esto ya es de por vida, esto es siempre así. Así que nada, yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues sí, la verdad que ha habido una reactivación en cuanto a likes, en cuanto a comentarios, audios, así que muy bien. Yo creo que toca corresponder como se merece a todo ese cariño que hemos recibido estas dos últimas semanas. Esto a mí me recuerda a los viejos tiempos. Qué bonito, ¿verdad? Oh, sí. Cuando nos quedábamos sin voz leyendo likes. Mi garganta no lo agradece. Es verdad. Ahora como estamos metidos en un mundo de cambios, ahora el podcast está en todas plataformas, ahora el mundo ha cambiado con esto de la pandemia, yo qué sé. Están sucediendo muchas revoluciones y nosotros aquí en medio aguantando como podemos. Ya lo decía Digimon, ¿no? Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos. Totalmente, ahora el mundo tiene color. Bueno, pues venga, vamos a continuar con las presentaciones. También está por ahí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, yo como siempre contento en los Responde. A mí la interactividad y estar aquí con los oyentes siempre me parece lo mejor. Y muy contento además de que hayan sumado audios, de que estén más comentarios, que los comentarios sean participativos, que hagan preguntas, etcétera. Volvemos un poco a los inicios de lo que fue este Responde y muy contento, con muchas ganas de ver lo que se cuece. Si es que lo queremos todo, también es verdad, ¿eh? Queremos comentarios, queremos que sean constructivos, pero es verdad que eso hace mucho y qué bonito, como dices, volver a la esencia del Responde cuando nos faltan solamente dos entregas para llegar al número 100. ¿Quién lo diría cuando empezamos esta sección casi de casualidad? Ya ves, yo recuerdo cuando se nos presentó la necesidad, porque llegó un momento en el que teníamos tantos comentarios. Esto decirlo a los que no lo sepan, en un principio lo que hacíamos es que leíamos en el programa habitual los comentarios que llegaban. Claro, el problema fue cuando empezaron a llegar comentarios hasta un punto que nos comían mucha parte del programa principal. Y dije, bueno, es que no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? La solución fue hacer este contenido. Así que pues muy contento de que siga así la cosa. Esto yo no me lo creía. En su día dijimos, cuando haya muchos comentarios lo hacemos y cuando no hayan, pues no lo hacemos. Y prácticamente todas las veces que ha tocado hemos tenido para hacer. Llegará el día en el que no exista el programa principal y solamente tengamos Responde. Bueno, el día del sorpaso, ¿no? Que has comentado tú alguna vez. Que haya más visibilidad en el Responde que en el programa principal. Estaría bien eso. Estaría bonito, ¿no? Porque al final la última palabra lo tienen los oyentes. No sé si se ocurrirá. Vamos a seguir. También está por ahí Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. Además me uno en la opinión de mis compis. Al fin y al cabo da gusto tener esto así. Encima son comentarios que son muy interesantes, le hemos echado un vistazo y tiene muy buena pinta, pero además tengo la esperanza de que esto siga así y tengamos que volver a hacer el Responde cada semana, porque tengamos demasiados comentarios como para poder hacer esto sin que se convierta en un informe de emisión. Así que bueno, que continúen mandando pues sí. Comentarios. Tampoco nos vamos a venir muy arriba, a ver que luego la caída duele. Pero sí, sí es verdad que hoy estamos muy ilusionados y muy motivados, que eso también ayuda a la hora de ponerse delante del micrófono un fin de semana, un sábado por la tarde, que a lo mejor puede pesar en algunas circunstancias, es verdad. Y también quiero darle la bienvenida a Sofía, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de otro responde. Me gusta mucho esto de que ya llegue, quede poquito para el 100. Es como que lo estaba un poco oyendo a Juanjo, un poco la historia de estos respondes y bueno, pues formar parte así de la historia y llegar al número 100 me haría muchísima ilusión. Así que sobre todo el tema de los comentarios para mí es una de las partes que más me gustan hacer, la verdad. O sea, tengo que reconocerlo. En plan, oír a la gente, sí. Nos quedan solamente dos para el 100 y yo a día de hoy, lo confieso públicamente, no sé qué vamos a hacer. Pero es verdad que podríamos hacer algún tipo de homenaje a nuestra propia historia, a nuestro legado, y que estemos todos los que hemos pasado por el batallón. No sé, estoy ahora mismo improvisando, pero no lo sé. Sí que te digo, Sofía, por cierto, que los oyentes se han solidarizado mucho contigo con lo que nos contaste que te pasaba de la vista, el motion sickness y todo eso. Sí, lo acabo de leer a Jandro, que lo comentaba, y muchísimas gracias a Jandro por decirlo. A ver, poquito a poco voy a algo mejor tengo que decir, pero todavía cuesta. Entonces, pero bueno, sobre todo es eso, que muchísimas gracias por la gente preocuparse por mí, que es todo seguro, como dice él, ánimo y no me rindo. Pues nada, yo soy Sergio, vamos con esa lectura de comentarios. Por ejemplo, Armeniuos dice: yo he estado estudiando cosas relacionadas con videojuegos porque no era directamente eso y muy poca participación de mujeres. Entonces, no sé si echarle la culpa al sector o a las mujeres por no intentarlo más. Imagino que se refiere, y esto es verdad que lo hemos visto, no sé, ciertas carreras como de ingeniería, que históricamente son las aulas la han ocupado hombres, pero yo no creo que sea porque las mujeres no lo intenten. Pero bueno, sobre todo quiero darle la palabra a Sofía antes de nada, que tiene la potestad. Bueno, yo diría que, a ver, algo que hay que tener muy en cuenta, y creo que se deja muchas veces de lado, es los referentes, ¿no? En plan, hemos tenido muchos referentes quizás cuando hemos sido niñas, pues por ejemplo con el tema de la estética, ¿no? El tema de que había que ser pues guapas, monas y tal, porque tenía una segunda, por así decirlo, función detrás de todo eso, ¿no? Que cuando ya eres más adulta lo puedes conocer, pero en ese momento cuando eres pequeña no. Y en cambio te tapan mucho el tema de mujeres que son pues ingenieras, matemáticas, informáticas, desarrolladoras, y todo esto no lo conoces hasta que eres más adulta y ya has pasado, digamos, por otras fases de la educación superior. Yo le diría a la persona que lo ha comentado que, por supuesto, la culpa no puede recaer sobre las mujeres, porque las mujeres tenemos el mismo derecho como los hombres a estudiar cualquier tipo de carrera, pero sí es verdad que es eso, que no puedes echarle la culpa porque es que realmente se ha tapado y se ha ocultado mucho, ¿no? Al final es como, hace poco hablaba con una profesora de narrativa y tal, de autoficción, en un curso de la Escuela de Escritores, y hablaba precisamente de la generación, que era como, creo que era la generación, a ver si me acuerdo ahora mismo del número, que a lo mejor tú lo sabes, Sergio, generación del 97, del 14, del 20, es que no sé cuál es el número exacto, pero digamos que había como otra generación, exactamente la de los hombres, pero de mujeres. Y se llamaban las sin sombrero, creo que sí, se llamaban. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Las sin sombrero, la generación del 27. Eso, del 27. Hmm. Muchas gracias. Y la verdad que hablaba esa profesora precisamente de eso, ¿no? De que esas mujeres a día de hoy se están intentando destacar y se están intentando hablar sobre ellas, a pesar de que ha pasado casi 100 años, porque realmente en su momento no se hablaba de ellas, y yo como persona que nací en el 92, tampoco en la educación que he recibido en el instituto o en la universidad, tampoco se ha hablado de muchas cosas que a día de hoy se han ocultado. Entonces es difícil, ya te digo, hay una parte, y voy a ser breve, hay una parte que es porque realmente esos referentes no los hemos tenido en cuenta, y la cultura y la educación y la sociedad patriarcal nos ha llevado a pensar que no somos capaces para llegar a esas carreras, y lo segundo es cuando ya estás dentro de esas carreras y también puedes tener pues cierto rechazo, que te estén continuamente corrigiendo, controlando, que esto no sabes hacerlo bien, déjame que yo te lo hago así, tal y cual, que me ha pasado a mí en otros aspectos de la vida, sin ser carrera de ingeniería, carrera de matemáticas, pero que me ha pasado con los videojuegos y con muchas cosas de déjame que tú no sabes escribir, que te lo escribo yo, ¿sabes? Y luego a día de hoy, sí, pues tengo muchos libros publicados y ya, pues ya no es tan posible decirse eso, ¿no? Pero te lo dicen y te hacen pensar que tú no vales, pero sí, sí vales. Así que bueno, uh-huh, desde aquí cualquier chica que se anime a meterse en el estudio que quiera, porque ya te digo, eres capaz para hacerlo. Sí, es verdad desde que, y perdona Tris, lo único que estoy totalmente de acuerdo y que muchas veces los hombres tendríamos que callarnos y escuchar mucho más. Eso es así. Sí, que todos podemos todos y todas podemos cometer errores de muchas cosas, pero simplemente yo creo que si se da un espacio a los hombres entre ellos y si hay un margen de que pueden equivocarse, ¿no? Y pues no sé, el típico grupo de tres o cuatro chicos que son amigos entre ellos y Manuel le sale mal un ejercicio de ingeniería, a lo mejor pues entre ellos le dice, va, no pasa nada, colega, yo lo haría así, lo haría así, tal, pero hay como otro tipo de intuición. Cuando hay un tema de que eres una única chica y eres una clase muy grande, a lo mejor 30 chicos y 6 chicas, pues esas 6 chicas son miradas a través de mucho, pues tienes que estar todo el rato demostrando, ¿no? Y al final te hastías en ese aspecto, de estar todo el rato demostrando y demostrando. Pero lo demuestran, quiero decir. Estaba pensando, no he podido evitarlo de pensar, en la ciencia ficción. En ciencia ficción se suponía que es normalmente también algo mucho más de hombres. Pues te voy a decir una cosa. En los últimos 10 años, en los premios Hugo, todos los premios, exceptuando uno, han sido para mujeres. Y en general están, en toda la historia de los premios Hugo, casi la mitad de los premios son para mujeres. Solo es que tengan la pequeña posibilidad de que les dejen demostrar lo que valen para que quien vale, sea mujer o sea hombre, pueda demostrarlo. El problema está en que muchas veces las mujeres, siendo tan válidas como otro hombre, teniendo mismo conocimiento, misma edad, no tenían la posibilidad o la facilidad de poder acceder a hacer esas carreras, o era más complicado, o se iban a encontrar, como tú decías, muy sola, y escritura pues otro tanto de lo mismo, y sin embargo lo han demostrado, que tienen ideas tan brillantes, tan originales, tan buenas, y escriben tan bien o mejor que cualquier hombre, porque no tiene nada que ver que sea hombre que sea mujer. Y para estudiar una carrera, de hecho, ¿no suele ser lo habitual que las mujeres tengan mejores notas? Sí, y de hecho, por ejemplo, mi pareja está en medicina y me comenta muchas veces eso, que hay muchísimas más doctoras que doctores, por ejemplo, y es una carrera bastante complicada la de medicina, y saca muy buenas notas. Es como el techo esto que se llama lo del techo de cristal, techo, ¿no? De cristal. Que, como, que llega un punto que la educación superior, bueno, a lo mejor todavía está más o menos igualado, pero luego cuando se llega a altos cargos en las compañías, en las empresas, y luego hay las votaciones estas típicas pues, para determinar quién es el director o quién es el no sé qué, y todavía hay mucho prejuicio, todavía se vota muy en contra de las mujeres y todavía hay como ese techo de cristal, ¿no? Que no es una cuestión que diga yo desde aquí ya está, sino que si hay un término y un concepto que reviste esto es por precisamente de la gran cantidad de veces que se da, ¿no? El tema de no haber más posibilidad. Sí, o yo no poder avanzar. Entiendo que muchas veces se convierte esto en polémica, pero también ocurre algo y es que al final quien se queja de este tipo de medidas de inclusión suele ser el que tiene esos privilegios. Y al final, en una sociedad donde esto está ya tan normalizado, se invisibiliza todo aquello que no eres tú como hombre, me quiero referir. Y al final estamos siempre aludiendo a lo mismo, a falta de referentes. Y yo mismo no solamente voy a tirar varones fuera, como estamos comentando, en ciertos campos, sino incluso en el propio programa nuestro, haciendo autocrítica, es cierto, y además yo lo he hablado con Sofía, echo de menos, y todavía estamos a tiempo de arreglarlo, de llevar a más mujeres, entrevistar a más mujeres. Y no por una cuestión de equidistancia o porque estemos rebuscando. No, es que hay muchas mujeres con mucho talento, pero por la propia sociedad en la que vivimos y los círculos en los que nos movemos, a mí me ocurre como hombre que no me relaciono tanto con esa escena. Y eso hay que corregirlo. Sí, totalmente. A mí hace unos años tenía un proyecto antiguo donde hubo un momento que teníamos que también entrevistar a chicas. Y nos costaba mejor también encontrarlas, y no era porque no hubiera, sino era porque muchas veces también la forma en la que a veces se llama, ¿no?, a la acción a muchas mujeres es en plan, pues háblame de feminismo, pues háblame de tal. Y realmente tú puedes hablar de muchas más cosas, puedes hablar de tu trabajo, en el aspecto de no sé, que es como que siempre nos llaman, a mí como mujer que estoy en la prensa de videojuegos o que he escrito libros sobre videojuegos y tal, me ha sucedido muchas veces que me han llamado para hablar siempre de los mismos tres temas. Entonces, eso te echa un poco así como para atrás, porque es como, en realidad no está esa persona interesada por mi trabajo, está interesada por saber, por tener esa referente para que no se le caiga a la gente encima, ¿sabes? Y es en plan, y haya polémica al respecto, pues imagínate, lo típico, se va a hablar del feminismo y pones en un panel 5 o 6 tíos y no pones a ninguna mujer, pues es en plan, llamar a otra chica o llamar a no sé quién para que no se me caiga encima en ese aspecto, entonces... Yo creo que hay que intentar siempre interesarse a las personas genuinamente por el trabajo. Está muy bien también el tema del feminismo, pero que se hable de feminismo, que se hable del trabajo de esa persona y que se intente, sobre todo, pues, yo no sé, va a quedar esto muy egocéntrico, pero uno de los motivos que hago libros de videojuegos es para que el día de mañana, si está en una biblioteca y una chica le gusta mucho los videojuegos y quiere escribir un libro de videojuegos, no se sienta sola y pueda decir, pues esta chica lo hizo, igual que lo ha hecho Paz Boris, igual que lo ha hecho Eva Cid, igual sí. que lo he hecho yo, o lo hacen más personas en un futuro. Y parece una tontería, pero yo un día lo pensé y casi me he hecho a llorar. No, no, no, si alguna vez inspiró a alguien, pues sería la claro, hostia. No, no, de tontería en absoluto, y al final se trata de romper muros, y no siempre es fácil. Desde aquí también me gustaría decir y valorar el trabajo que está haciendo quizás el podcast de videojuegos que ahora mismo está en cabeza y que más mueve, que es Reload, que está también apostando por hacer un lenguaje que tiene en consideración a las mujeres, que yo sé que una vez más van a haber un montón de críticas, y está bien que surja el debate y que cada uno tenga una opinión, siempre desde el respeto y sin insultar, pero siempre que se intenta dar un paso hacia adelante es normal que surjan voces que no estén de acuerdo, pero tenemos que avanzar. Es que hay muchísimos comentarios y solamente hemos leído el primero. ¡Qué alegría, qué ilusión, de verdad! Bueno, dice Iván, no, por favor, no cambiéis el orden, es algo que lleváis desde hace años y a mí me gusta porque si escucho a alguien antes que a otro, ya deduzco las bajas que hay en el programa. Nos tienen calados. Pues habrá que cambiarlo precisamente por eso. Exactamente. Que no se sepa quién va a estar y quién no va a estar hasta el final, para darle emoción. Bueno, más cositas. Yo sé, JMV dice, podcast de videojuegos, 25 minutos hablando de cine. Ya cansa. ¿Qué le querés decir? Qué raro. Oye, pues intentaremos hacerlo mejor la próxima vez, lo siento. Nosotros de hablar de cine podemos tirarnos horas. Sí, al final a lo mejor se nos va, pero en el cine o se nos puede ir en cosas de la vida. La verdad que como creo que también lo han comentado en algún momento, sí, mira, Flavio también ponía de que le encantaba el buen rollo que teníamos. Y es que precisamente por el buen rollo que tenemos nos salen temas como así de la nada, y yo soy una persona que divago mucho, pero eso, que me gusta mucho, que tenemos un buen rollo, eso se nota. Y es verdad que alguna vez pues sí se nos va un poco la pinza, pero hay que tener en cuenta que tanto el cine como cómics, como cualquiera, como libros, cualquiera de estas cosas, al final están muy relacionadas con los videojuegos. Son anteriores y se convierten muchas veces en referentes de los propios juegos. Muchos de los que hacen juegos, tú los ves y ves esas películas que están ahí metidas. No te quiero decir la cantidad de películas que había, por ejemplo, en el primer Red Dead Redemption, que yo me pasaba jugando diciendo, anda, mira esta. O sea, hay muchísimo. O sea, que nosotros hablemos de cine, nos puede pasar, pero que está relacionado con los videojuegos, pues aunque sea un poco remoto, realmente sí lo está. Ay, que es un poco la cultura pop, ¿no? Que mueve el sector y el mundillo, y también digo, es en la introducción. Cuando uno entra y se pone a hablar, pues lo normal es que, oye, ¿qué pasa? Tal, lo típico, no nos vamos a ir directamente ya, venga, bloque. Esto es un programa en el que venimos a disfrutar y a pasarlo bien, y si hay alguna cosa que nos llame la atención o que surja, pues tiramos por ahí, que la semana pasada fue cocina, no sé lo que será la siguiente, que esto es un poco lo que vaya surgiendo. Y es más, sé que es mucho más sencillo. A ver, para que lo entiendan los oyentes, sobre todo que llegan ahora, y que cuando empezamos esto, yo tenía 19 años, ahora tengo 26. 7 temporadas, más de 500 episodios. Estamos aquí cada fin de semana de manera ininterrumpida. Si yo siguiera hablando de lo mismo todas las semanas desde que tengo 19 años, sería insostenible. No por nada, sino porque en mi crecimiento personal y vital yo no soy la misma persona. Vosotros tampoco. Tenemos intereses diferentes, nos mueven otras cosas, y compartir todo eso creo que es parte también del crecimiento del propio programa. Así. Exacto, que bueno. Es que si no hay adaptación y no hay cambio humano, sería muy raro, o sea, al final... Seríamos robots, y además es que la edad que tenemos todos, esta transición, como tú dices, Sergio, de 19 a 26, 27 años, es que además es una edad que vas cambiando continuamente, porque tienes muchos cambios en tu vida, personales, de mudanza, de trabajo, de no sé qué, luego ya estás como más estabilizado, o al menos quiero yo pensar, que ojalá que la crisis también nos permita estabilizarnos un poco, porque menudo caos de año, también el 2020, así que bueno... Bueno, pues mira, Sofía, este comentario va hacia ti, el de Chicha Retro, dice, muy buenas, no suelo comentar, pero creo que puede interesar. Hoy he ido al oculista, porque me duele la cabeza al poco tiempo de ponerme a jugar. Me ha examinado y me ha dicho que veo perfectamente, pero que tengo vista cansada. Me ha recomendado usar gotas de lágrima artificial antes, durante y después de cada sesión. También me ha comentado que el estrés afecta a la fatiga visual, que en mi caso hace que tenga problemas para enfocar. Todo esto no tenía yo ni idea. todo lo que hay detrás, ¿eh? A veces me está descubriendo un mundo nuevo, porque el Rodio también hablaba con una persona que también sabe de este tema, ¿no? Y hablaba también de esto de las pupilas, ¿no? De cómo las pupilas, al final, esos cambios tan fuertes, yo creo que es una mezcla de todo. En mi caso, yo creo que es más la ansiedad. O sea, es decir, hay momentos en los que puedo estar menos estresada y no pensando tanto en esa sensación, porque al final es, como ya comenté su día, era cuando estás en un coche, que es muy incómodo porque te encuentras mal. Entonces, cuanto menos lo piense, menos se va también a exacerbar y poco a poco ir adaptándose a ello. Por eso, precisamente, no hay que rendirse en ese aspecto. Y además es que es algo que forma parte de mi vida y voy a intentar darle todas las oportunidades que pueda, ¿sabes? Antes de dejarlo definitivamente. Pero bueno, siempre es verdad que es mejor mirarlo con un médico. También he de decir que aquí en Madrid está muy complicado el tema de pedir cita en un médico, porque yo la he intentado pedir y nada, está todo colapsado completamente, con lo cual sí que intentaré tener una segunda opinión. Yo te digo de una persona. Completamente. Aquí yo es para poder pedir cita porque necesité ir al médico hace unas semanas, tuvo que ser por la privada. Por la pública es imposible. Ajá. Exactamente, estás como continuamente, como si fuera aquí en casa, yo lo noto como que no te sucede absolutamente nada. Sí, sí, más vale cuidarse mucho porque si no estás perdido. O si tienes que ponerte malo, mejor coge el COVID, porque si coges cualquier otra cosa no te van a poder atender. Exacto, exacto. Lo que es un poco fuerte. Pero para la doctora de atención primaria está totalmente colapsado, a ver si de aquí haya que... Pues hay gente, por ejemplo, mis padres ya les van a vacunar, o sea, es una cosa que ya vamos mejorando, exacto, y yo creo que de aquí a un mes y medio o dos ya estaremos todos mucho menos colapsados. Ojalá, ojalá. Tenemos que continuar, había más comentarios, en el Responde surgió un debate muy apasionante sobre el CD, el vinilo, y Catacroker es muy conciso, tiene las ideas claras y dice, joder, no tenéis ni idea de sonido. Lleva razón, supongo, no sé. Es verdad, tienes razón. Y yo lo que haré a partir de ahora, y esto lo digo así, ¿eh? Como tenemos su enlace a su perfil, cada vez que alguien pregunte de sonido, pues le diré que pinche y que le pregunte a él directamente, que no hay ningún problema. Supongo que él sabrá si dice esto, ¿no? Porque yo, la verdad, y lo digo sinceramente, no tengo ni idea de sonido. Hablo un poco en cuestión personal de feelings, y yo pienso que se escucha peor el vinilo que el CD, y no por nada, sino porque así me lo vendieron en su día y lo pude comprobar de primera mano. ¿Que puede que esté equivocado? Puede ser que sí. Así que sin ningún problema, enlazaré a Catacroker a todo el que tenga alguna cuestión, que seguro que él podrá solventarle la duda. No, es que tú imagínate, pues eso, cada vez que te quieras comprar un disco de música o escuchar una canción, exigirte que tengas el título de ingeniero de sonido. O sea, es una barbaridad. Al final tenemos sensaciones, ¿no? Y creo que eso es lo que importa. Pero no me parece mal, Sergio. A lo mejor así Bad Gyal no vendería. Hoy ha sido a dar. Lo siento. Dos superfans de la variedad. Y aún así, somos personas críticas. A mí el último EP... Ya he entrado, ¿eh? Ya te digo que cuando me lo pongo, o sea, en la ducha, es en plan, ahí es cuando realmente sé que algo me ha gustado, porque ya si te lo pones en la ducha, igual que pasa con lo de Zetangana, esto que ha chacado, que os lo recomiendo mucho desde aquí. El Tiny Desk, ¿no? Exacto, wow. El Tiny Desk con Antonio Carmona, algunas canciones del madrileño y tal, pero de otro estilo, y está muy bien. Mis padres están haciendo fans de Zetangana. O sea, ellos quieren ya... Es que el disco está muy bien, a mí me ha gustado bastante. Incluso canciones un poco más polémicas como la de Demasiadas Mujeres, me ha gustado un montón. Pero yo entiendo, o sea, sí, es al mismo tiempo como la de Mala Mujer en su día, que también lo decía así. Pero te tienes que poner también en la posición, o sea, al final lo puedes también empatizar y pues decir demasiados hombres. O sea, yo en mi cabeza sé lo que quieres decir también porque lo he pasado, o sea que... Me ha gustado mucho el concepto de me lo pongo en la ducha, como un nivel ya por encima del bien y del mal, de esto ya merece mi pleitesía. Tiene toda la razón. Es que se hace una selección y dices, y lo que llega a la ducha es como cuando yo es me sagrado, bajo, ¿no? Lo que me llevo en los cascos para nadar, eso es el top. Totalmente. Todo lo demás, pues para pasar el rato. Cuando ya lo llevas a la ducha es que no puedes vivir sin ello, porque aparte te joroba, yo no sé si eso os ha pasado, pero que te esté, por ejemplo, el agua cayendo y no se oye, o cuando estás con el secador, pues no se oye la canción y dices, me cago en la hostia, tengo que esperarme un minuto y medio o dos para seguir escuchándolo. Es un discazo, lo de Tangana, eso hay que decirlo a nivel de producción musical, luego también la inteligencia, porque hay que decirlo así, de saber rodearse de gente con talento de la que puedes aprender. O sea, tienes ahí, yo que sé, a Kiko Veneno, tienes a Drexler, tienes a Calamaro, Y luego también una cosa que decís, es verdad lo de demasiadas mujeres, pero luego tienes una canción como Nunca Estoy, donde él se pone en el papel de la mujer. Que te quiero decir, que al menos sí que explora distintos puntos de vista, no sé. A mí me parece un discazo. Está muy bien, ¿eh? La canción de Los Tontos, por ejemplo, sí. Es mi preferida. Y ahí lo puedes coger de las dos maneras, y ya no solamente de pareja, que lo puedes coger como de familia, un amigo que te ha traicionado, o sea, es muy abierto el tema ese, pero verdad que a veces, pues oye, sí que peca a veces un poquito de algunas cosas que no son muy correctas, pero bueno. Bueno, venga, más cositas. Oriotna dice, me ha parecido bastante interesante la exposición sobre Twitch. Únicamente que, en mi opinión, si bien es cierto que, como dice el compañero, puedes encontrar esa comunidad, ese pertenecer a un grupo con el que te identificas, el problema es que esa persona únicamente se encuentre bien en ese grupo virtual, entre comillas, dejando de lado y olvidando las relaciones sociales reales con tu entorno. Y que puede fomentar que esa distinción entre quienes somos en redes y quienes somos en la vida real se difumine. Respecto de la psicología y filosofía de Nier, increíble. Mandé un audio para el programa precisamente sobre esto, dentro de los 3 minutos que permitían. Es muy curioso lo que despierta Yoko Taro. Tendré que pensar en enviar otro audio, XD. Las diferencias básicas y simplistas entre androides y robots son que el robot se crea a semejanza de su creador, física y mentalmente, mientras que el robot, como se ve en el juego, son más máquinas que pueden tener o no alguna forma humanoide, brazos y piernas. Por otro lado, es curioso que sean precisamente los robots lo que, a falta de sus creadores, poco a poco vayan adquiriendo costumbres humanas por imitación. Religión, música, filosofía. Esta segunda parte, no sé si la queréis comentar ahora o la dejamos para el informe. Simplemente decirle aquí a Oriotna que todo audio, a veces no podemos responder, pero que sí que lo recibimos y lo vamos a poner. Pero bueno, aquí toca el tema de Twitch, el sentimiento de pertenencia a un grupo, que también lleva mucha razón. Y es por donde a mí me descolocó un poco la charla con Rush, porque yo pensé que él también lo vería de esa forma. Y sin embargo, me sorprendió la filosofía tan sana, o esa forma de separar la persona que está en redes de quien es en realidad, por decirlo de alguna forma, aunque siempre somos la misma persona. Sí, eso es bueno, porque yo creo que al final Rush, me imagino que con el tiempo y la experiencia también habrá visto esa distinción más claramente, ¿no? Las personas que estamos a lo mejor empezando con el tema de Twitch, nos es complicado a veces, no sé, es como que empapas un poco a la persona virtual de todas sus virtualidades, digamos, y luego cuando la conoces en persona, pues al final es que todos somos humanos y cometemos errores para bien, tenemos virtudes, etc. Sobre todo lo que hay que intentar, y yo creo que es lo que he extraído un poco del comentario de Oriotna, es sobre todo no dejar de lado las relaciones personales y reales por las virtuales, o no sobre todo obsesionarse con los números, con el estar mucho tiempo sentado haciendo directos para ganar mucho dinero, etc., porque realmente es una cosa muy complicada. Solo llegan ciertas personas que tienen ya a lo mejor una comunidad, o que por lo que sea tengan más talento, o que hayan animado más a la gente, lo que sea, y ya puedan en plan ganar más dinero sobre el tema este de los directos. Pero sobre todo eso, no descuidar otras redes de tu vida, otras áreas de tu vida, porque es que esto puede acabar, ¿sabes? En plan, esto es una burbuja que se romperá, y tampoco molaría el hecho de una persona que se centra mucho en esto, luego, ¿qué hace una vez que ya no tiene directos? Y además, una vez que ya no... ¿Merece la pena? Aunque tuvieses éxito, dinero... Había un meme estos días que se ha propagado por Twitter, que será una imagen de... si pudieras estar los próximos 5 años de tu vida, todos los días, en tu casa sin salir, solo emitiendo, pero a cambio te diesen X dinero, ¿lo harías? Y la gente contestaba, sí, yo encantado, hombre. Pues yo no lo haría ni por todo el oro del mundo, de verdad. Porque no tienes una vida real, solamente tienes eso. Claro, es que, a ver, al final un trabajo de 9 a 3, normal y corriente, yo creo que se exigen ciertas cosas que en Twitch de 9 a 3 no se te exigen muchísimo más. Al final estás hablando, y lo comenté yo la otra vez, estás hablando solo o estás hablando sola. Tampoco para la mente es bueno no estar recibiendo a lo mejor ese feedback de voces, ese feedback de cosas, estás todo el rato leyendo y la propia voz es que se te cansa. Yo llegó un punto de que hacía 2 directos por día durante muchos meses y la garganta ya no podías más. Ya cuando empezaba a hablar a lo mejor con mis padres fuera directo no podía, estaba callada o te aturullas, ¿sabes? En plan, llega un punto que te agobias. Entonces, yo creo que está bien durante unos meses, siempre tienes esa motivación del principio de la actividad, pero luego todo disminuye. Sí, ese es un tema además que ya hemos tocado lo de Twitch, así que tampoco nos vamos a quedar ahí, pero Alberto Guerrero dice, yo no sé vosotros, pero quiero lasaña. Yo también, ¿eh? Hoy lo había pensado, en plan ponerla por la tarde, pero luego es que de verdad que da mucha pereza porque tarda un montón hasta que se hacen y tal. Entonces, pero sí, es un plato top, yo diría de los mejores. Y a Juanjo le salía muy buena. Sí, sí, sí, ese era el asunto. Yo creo que hace un poco la coña por eso, ¿no? Porque comenté que, claro, que me dicen que la hago bien la lasaña y tal, y se ve que le ha apetecido. Yo, pues nada, decirle que... Que no es difícil de hacer, ¿eh? Simplemente es tiempo, que es muy pesado. Lo que pasa es que yo echo de menos, después de lo bien que le explicó Juanjo, la receta. Que, bueno, que ni, deberíamos haberla puesto en Discord o algo, ¿no? Eso no se cuenta, hombre, es como los trucos de magia. Ah, ya. Es fácil. Si alguien quiere una receta, nada, yo por... ¿cuánto lo ponemos? Por un par de suscripciones en el Twitch. cojo y hago un directo en el canal del batallón. Un unboxing, ¿no? Un unboxing de mi lasaña. La saco del horno para que la gente la vea y todo eso. De hecho, creo que algunos unboxing que has hecho lo has hecho en la cocina de tu casa, ¿no? O sea, estaba ya cerquita. Todos los unboxing que hago es que yo tengo ahí una mesa que está bastante bien y la zona, la mejor iluminación de mi casa es la de la cocina, entonces tiene los focos arriba blancos y entonces pues lo hago desde ahí. Entonces si lo hago cerca del horno, donde hago mi ya famosa lasaña, que veo que gusta a la gente. Pues sí, ya nos contarás, ya haremos algo. Para el programa número 100, una lasaña. Prepara el gorro de chef, Juanjo. Vale, ya me buscaré la vida, no os preocupéis. Yo lo veo bien. Por cierto, la edición coleccionista de Tales of Berseria, lo sé porque a la prensa nos la dieron, incluía precisamente un gorro de cocina, traía moldes para hacer comida, estaba enfocado precisamente al tema gastronómico. No sé por qué, o sea, bueno, sí, porque el juego tiene como una parte, como un minijuego, pero vamos, poquito más. En fin, como curiosidad, FPellos, es que el mundo de las ediciones coleccionista da para un programa especial. Sí que da para un programa aparte, desde luego. Hay cosas muy, muy raras. FPellos, muy buen programa generales, ya que ha sido muy variado y con contenidos muy interesantes. Sobre la sección de Víctor, me ha venido a la mente lo mismo que a Sergio, el juego Bioshock, con el ¿quieres? En el informe de misión, Aitor lo mencionaba mucho, muy bien, sobre que al final puedes cumplir los objetivos, pero depende de ti cómo hacerlo para bien y para mal. Esto implica una situación psicológica muy interesante, pero como bien decía Juanjo, mi educación me impide hacer daño a niñas, niños y seres de luz. Por esto mismo, hago la invitación a que escuchen el especial de Bioshock, la parte 2. Muy bien, FPellos, me gusta y haciendo spam. Y lo enlacen con lo mencionado hoy por Víctor. Solo me queda una duda. ¿En GTA alguno de ustedes se salta las reglas o lo ven como algo por separado su moral por ser un videojuego? No quiero causar controversia, solo me vino a la mente mientras lo escuchaba. ¿Qué os parece esto último que comenta aquí el compi? Bueno, que hable Sofía, que es la experta de GTA aquí. Oye, responde para ella. Es verdad, estoy hablando muchísimo, me sabe mal. El tema está en que, bueno, lo de GTA, a ver, yo creo que manifiesta ahí un poco lo de la suspensión de la incredulidad esta, ¿no? La suspension of disbelief en el aspecto de que tú lo ves como un juego desde fuera. Pero sí es cierto que tengo que decir una anécdota que cuando yo tenía a lo mejor 14, 15 años y era como mis primeras experiencias, digamos, ahí en los videojuegos y tal, que yo sí que me sorprendí a mí misma, incluso mi hermana igual, en plan de que era como, no sé, en Red Dead Redemption, por ejemplo, más que GTA, a lo mejor en Red Dead Redemption, el tema de que podías atar ciertos personajes, los podías poner en la vía del tren, que el tren pasara y los estallara, y era como... ¿Por qué hacemos esto? O sea, es como que te están dando unas reglas y hasta cierto punto dices, soy tan mala persona que hemos hecho esto y nos hemos reído. O sea, en plan de... sí, es verdad que es complicado, pero hombre, hay que separarlo siempre. Precisamente en el libro de Rockstar, y ya por hacer así un poquillo spam, hablo precisamente de muchos casos de chavales que realmente se lo tomaron muy en serio, pero que normalmente ahí hay detrás cosas psicológicas, eso lo podría decir mejor Víctor, en el tema de que siempre hay algún trastorno mental o hay una situación muy estresante de algún tipo que lleva a esas personas a cometer los mismos actos que estás viendo en el videojuego en la vida real. Normalmente yo creo que el 90% de las personas vemos que lo que sucede en GTA es una cosa que sucede en el videojuego y que no se va a traducir o que normalmente no se traduce, digamos, a una cosa violenta, ¿no? Más allá de jugar. No te vas a dedicar a matar a gente, o sea, fuera del videojuego. Eso es una locura. También el 90% de los que vivimos aquí en España no tenemos acceso a una UCI, por ejemplo. Quiero decir, afortunadamente, que echarle la culpa a los videojuegos es bastante gracioso cuando sí. El problema está en que se mata con armas, no se mata dándole al clic del ratón. Claro, entonces... exactamente. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, o sea, los casos que yo hablaba en el libro son todos de Estados Unidos. Salvo creo uno que era del Reino Unido, que era como que era una cola para el GTA 4, creo que fue, y había unos... Pero era por un altercado de un bar, o sea, ya venían borrachos y ya entonces se pusieron entre ellos a pelearse en la cola... y no sé si uno de ellos fue como agredido muy, muy mal y todo el rollo, y hubo como cárcel y tal, y se echó la culpa al videojuego, pero es que realmente era un contexto, estaban dentro de una cola para esperar a coger el juego de salida, pero salían de un bar borrachos, o sea, que la situación venía ya por situaciones de comportamiento, después de beber alcohol, que se llevan a lo mejor mal entre ellos, no lo sabemos, ¿sabes? En y plan. Aquí en España, con las ganas que han tenido siempre de echarle la culpa a los videojuegos, la televisión y los medios a los que les quita tiempo, porque se juega videojuegos en vez de verlo, nos encontramos con el famoso asesino de la katana, que le echaron la culpa, ahí es nada, a ese terrible juego, a ese peligroso juego, a ese juego que hace que la gente se convierta en el diablo, que es Final Fantasy. Sí, ¿cuál de ellos era? Es que es increíble. El 8. Pero bueno, pero pobre. Con independencia de eso, es que es como un debate recurrente, incluso hubo una noticia hace un tiempo, no sé si os acordáis, un juego que se llamaba Hatred, creo que se hacía llamar. Exacto. Donde otra vez el tema de la violencia, pero nadie se queja, o si se quejan son en círculos como muy cerrados y que no llega a la opinión pública, de películas, yo qué sé, de Gaspar Noé, de Haneke, Tarantino. De Lars von Trier, de Tarantino, por favor, Tarantino. La última de los Odiosos 8, claro. Hay una escena donde se ahorca una mujer de una manera súper ensaña, ya lo he dicho creo alguna vez en algún programa, de que se ensañan un montón, y luego pues ves que le dan premios y tal. Pero cual, no pasa y, nada. Sí, sí. Porque, sí, puede dar premios, pero que haya un debate igual, como tú dices. O que no exista porque se entienda que efectivamente una obra puede tener la capacidad de hacerte sentir incómodo, que eso es una emoción tan válida como otras tantas. Claro. ¿No? Entonces, como, como el asco, la alegría, eso tal, es. Al final es otra, la ira o tal, como queramos llamarlo así como emoción. Tiene el mismo peso, lo que pasa que es verdad que estamos todavía... Nos cuesta mucho, vamos a tener que salir mucho el cascarón para ver todas estas cosas desde el marco, como te he dicho, de suspensión de incredulidad y desde fuera. Tendría gracia que le cuestionaran a Tarantino cuando hay un género directamente que es el slash y en el cine de terror. O sea, que para ver a gente hecha cachitos... y verla cómo la hacen cachitos, tienes un montón de cine. Ya no me voy a las snap movies, que obviamente son ilegales. Quiero decir que son historias las gore que te que las ves. Y otro día claro, también estaba pensando en Saw precisamente. Abrimos el melón Tarantino, porque se ha hablado de Snyder. Hombre, Tarantino no es Snyder. Dios me libre, faltaría más. No. Pero que también se las trae, ¿eh? Que no sabéis lo que es, y esto no solamente en mi universidad, sino yo creo que en toda España y en todo el mundo, cualquier persona que quiera estudiar audiovisual, todos los chavales quieren convertirse en Tarantino. Su referencia es Tarantino. Yo también quiero ser Tarantino. Pero que tiene que haber dos... Sí, y que tiene, pues podéis ser, por ejemplo, Nicolas Winding Refn, que eso está muy bien, por ejemplo, también es un director súper polémico. Es súper polémico también, he cogido un ejemplo, pero bueno, es súper polémico, pero que también hay más vidas detrás. Yo creo que es por la accesibilidad, porque es muy básico, porque es muy pop, etc. Y entonces es lo primero que te sale a la cabeza. Claro, que es como decir, muy bien. Quiero ser Pedro Almodóvar. Es que Pedro Almodóvar es que lo más todo el mundo, cualquier persona. Sí. Conoce a Pedro Almodóvar. Que está muy bien. Yo solamente digo eso, que te guste Tarantino no es una personalidad. Exacto. Claro. Que hay mucha gente que nos gusta. Y beber agua, ¿no? También. Ay, ay, ay. Bueno, venga, vamos a pasar a otro bloque. Ha hablado mucho Sofía, pero ahora creo que quien tiene que hablar va a ser Juanjo y Atreides, porque vamos al bloque de la edad. Ha habido cierto miedo o cierto sentido de preocupación a raíz del editorial que hice en el último programa sobre la edad media de los jugadores. Bad Basilius dice: buenas batallón, se me olvidó por completo dejar el comentario y el like. Últimamente voy liado y la cabeza la tengo en el embarazo de mi mujer, que vamos casi por la mitad. En fin, cosas de la vida. A lo que voy, lo que dijo Sergio de la media de edad, tengo que decir que en los 80-90 los videojuegos se veían como juguetes que a partir de los 10 años, fue mi caso, dice él, te pedían o te obligaban a dejarlo como si fuera cosa de niños y llegaban a hacerte sentir mal por tener esa afición. Y a día de hoy, muchos que dejaron los mandos volvieron con la excusa del hijo. Mi cuñado es un ejemplo. ¿Qué decís? Mejor tú, Juanjo, porque yo realmente hijos como que poco. Además, nunca he dejado los videojuegos. De hecho, recuerdo cuando hace un millón de años empezaba esto de internet, había un foro sobre cómic y aparecía un señor que es Jesús Cuadrado. Era un señor mayor, había escrito libros sobre cómics, había escrito mucho sobre cómic cuando era muy complicado hablar de eso. Y entonces yo decía, pues yo de mayor no me quiero parecer en nada a este señor, que me parece bastante así, pero en cambio le admiro mucho por haber conseguido mantener esa afición. Pues mira, han pasado un montón de años y sigo en ello. Nunca he tenido que dejarlos y las opiniones de los demás pues no han hecho que cambiara. Creo que en general la gente aceptaba como era, o yo no me daba cuenta que no, que también puede ser. Sí, bueno, con el tema del enfoque del mundo del videojuego, yo recomiendo a todo el mundo que esto es un libro que habría que leerse, yo creo que casi, casi obligado, ¿no? Se llama La gran historia de los videojuegos, de Stephen L. Kent. Si lo leéis, os daréis cuenta de que muchísimos vídeos de internet, de YouTube, de informativos y tal, se basan en lo que en este libro se comenta, ¿no? Y es que te hace una historia pormenorizada, muy exhaustiva, del recorrido que tiene el videojuego, casi casi en toda su extensión, en el sitio donde más ha triunfado esto, donde más se ha comercializado, que es en Estados Unidos. Es un poco, está muy centrado ahí, evidentemente el escritor es allí, donde ha podido sacar la mayor información de aquella zona, que se le echa un poco de menos el tema de microordenadores, Europa o en Japón, pero la realidad es que cuando te pones a verlo, te das cuenta de que el impulso del videojuego lo tomaron un poco las jugueteras. Mattel y otras empresas fueron las que empezaron con ello. Y después también porque cuando el videojuego tuvo esa caída tan importante a principios de los 80 que lo llevó un poco al lastre, se intentó vender como algo así, como un juguete, en vez de como un videojuego, porque los videojuegos como que tenían mala prensa, ¿no? Era un poco así la cosa. Entonces Nintendo, que fue el que reactivó el asunto, lo vendió de otra manera. Intentó hacer un juego de esto no es una consola de videojuegos, esto es un juguete. Se puede decir un poco que esa fue la manera de introducir el videojuego de nuevo, además con bastante éxito. Eso se ha ido lastrando, evidentemente. Lo que pasa es que, por suerte, los jugadores de aquella época, que éramos niños, ahora somos adultos, y ahora pues tenemos una educación que no tuvieron nuestros padres a la hora de enseñar a nuestros hijos a jugar. Y muchos han podido legar eso de una manera más o menos, yo por lo menos intento hacerlo de una manera más o menos responsable, y el que no, pues ¿qué ocurre? Que cuando se pone a informarse, que es lo que comenta en la excusa del hijo, pues te pones a informarte, recuerdas aquello que tuviste y claro, si te gustó, pues te reenganchas, y es bastante normal, ¿no?, que ocurra eso, ¿no? Qué bonito. De hecho, el mundo del retro se alimenta mucho de esto, de esta gente que se acuerda de cuando era niño. Ay, ¿te acuerdas cuando jugábamos a la Nintendo o a la Master System? Me la quiero comprar, quiero tener, quiero revivir ese intentar volver a ser niño. Y claro, eso pues después se lo legas a tu hijo, a tu hija, y se crean sinergias muy bonitas. Pues mira. Sí, maldito el Rubius. Bueno, hemos recibido un correo de David. No sé si os acordáis de David, que además nos escribía desde China, que está haciendo su doctorado allí. Correcto. Bueno, pues nos ha escrito y nos ha puesto en el asunto envejecer jugando. Y dice: ¿qué tal, batallón? Os escribo porque acabo de terminar de escuchar el último programa y me he quedado pensando en la noticia sobre el aumento de la edad media de las personas que juegan asiduamente a videojuegos. Todos los que hemos crecido jugando hemos pasado por diferentes videojuegos a lo largo de los años, cada uno con una mecánica diferente, que hemos tenido que aprender, resolver puzzles en algunos casos, aparte de haber tenido que ejercitar la memoria y la velocidad vista-mano a la hora de darle al botón, entre otras muchas cosas. Todo esto, a mí me parece que nos ha supuesto un entrenamiento brutal a nivel mental, que además se ha prolongado durante muchos años de forma casi continua. Hoy en día no es difícil encontrar estudios sobre los beneficios de los videojuegos en paliar los efectos de enfermedades de tipo neurodegenerativo en personas mayores. Así que os pregunto, ¿creéis que cuando la generación de jugones llegue a la tercera edad, habrá una reducción en el número de casos de este tipo de enfermedades? Yo creo que sí. Quiero ser optimista. ¡Wow! ¡Qué pregunta más bonita! Dios quiera que sí, en serio. Sí. Porque nos vendrá muy bien a todos. Claro, yo precisamente quería comentaros, por ejemplo, mi padre que tiene Parkinson, en la asociación de Parkinson, ya cuando salió la Wii, la primera, la de 2007, ya se utilizaba como terapia que reforzaba el tema de, como habéis hablado, la coordinación, porque como que en esta enfermedad se afecta mucho. Se ve que a día de hoy mi padre, por ejemplo, lo tiene súper avanzado y no podría jugar porque no puede con el tema de las manos y tal, pero en esa época pues se hacía mucho y sí que ayuda bastante, sobre todo también a la memoria, ¿no? En el tema del Alzheimer hace unos años fui a un IFEMA que había un chaval que hacía cosas de realidad virtual y le pregunté precisamente por eso, en el tema de, oye, con la realidad virtual, si tú pones objetos así que la persona ya haya conocido, con música y tal, ¿podría ayudar a la persona a recordar y tal? Y dice que, a ver, todo eso se está estudiando, ¿no? Me imagino que de aquí a 15 o 20 años se conocerá más sobre el tema. Y ya por último, quería hacer un spam, que es que la revista Manual, yo hablé de la tercera edad de los videojuegos, en plan de cómo va a ser cuando seamos mayores. Creo que era el 6, porque el 7 es el que ha salido, creo que fue el del año pasado, y hablaba precisamente de que hay muchos casos de mujeres y de hombres que juegan en la tercera edad y que sobre todo reporta bastantes beneficios en cuanto al tema de, pues, lo de la memoria. Hablaban del Mario 3D, no sé si era el Mario 64, el tema del el 3D, era como que lo habían modificado para que una persona mayor mejorara en el aspecto del, no sé cómo se llama esto, de la espacialidad, ¿no? En plan de ese concepto, digamos, que tenemos en la cabeza, y ayuda mejor a la orientación de personas que tienen ya demencia. Yo tengo mucha, mucha inquietud sobre eso, porque la verdad, creo que vamos a ser, y me incluyo, en la primera generación que va a entrar a ser consumidora de videojuegos de una manera habitual, a un mercado todavía por descubrir. Porque es verdad que ahora hay casos de gente mayor, pero si os fijáis, son casos que se miran como algo excepcional. De hecho, aparecen en noticias. Una señora mayor de 80 años juega a Skyrim. O hay un señor que tal, que le gusta no sé qué, y se ve como algo, mira, qué interesante. Pues cuando me pase a mí, eso no va a ser tan excepcional. Seremos muchos los que juguemos videojuegos con esa edad y será un mercado a tener en cuenta. Ahora mismo no hay juegos para la tercera edad. No hay sistemas de juego para la tercera edad, contando con los problemas que tendrán las personas de tercera edad, como menos reflejos, menor movilidad manual, mayor dificultad de visión. Todo eso se va a tener en cuenta para hacer juegos que sean atractivos para ese mercado. Un mercado que será, pues, gente que querrá consumir juegos que sean orientados a ellos. Y no va a estar con decir, pues juega ese juego en nivel fácil, ¿no? Porque tú no querrás eso, porque tú sabes de lo que te están hablando, ¿no? Entonces, una cosa que me emociona un poco, abrir frontera y ser parte de ello. Yo soy un poquito escéptico. También digo, David es el que está licenciado en biología y, por supuesto, sabe más de ciencia que yo, que no sé nada. Vaya por delante. Pero creo que a veces también pecamos de la balanza, situarla demasiado hacia un lado. Evidentemente nos gustan los videojuegos, queremos siempre buscar esos informes, esos estudios donde hablan de sus beneficios, que eso está demostrado y existe, pero tanto como que ahora nos vamos a convertir en personas de la tercera edad, biónicos o seres superiores por jugar a videojuegos, hombre, a ver, también hay que poner en situación. También se decía que con internet íbamos a tener otro tipo de inteligencia, que ahora ya la información se iba a mirar de otra manera. También os digo, sí, ha pasado. Para mal. Eso iba a decir, digo, no sé si para bien. Y aquí es verdad, hay muchas cosas buenas, pero también estamos mucho tiempo expuestos a pantallas. A mí me duelen los ojos. También eso es así. Yo pienso una cosa, estamos hablando de los videojuegos ahora y acuérdate que estamos en un campo todavía muy pequeño. La realidad virtual, por ejemplo, ha llegado para quedarse, parece, pero ha llegado hace 4 días. Para quedarse. Es decir, todavía queda muchísimo por delante. Cuando los videojuegos cojan y sean más habitual estar jugando dentro, metidos, que no tengan nada que ver, es muy posible que tú en una tercera edad cojas y estés jugando en realidad virtual y te olvides tanto de los achaques que puedas tener y puedas estar haciendo otras cosas que te permitan que tu cabeza esté mucho más viva porque estás metido ahí. No lo sé, quiero decir, y es una idea porque la realidad virtual creo que es lo más revolucionario que tenemos ahora mismo. De aquí a 20 años, ¿quién sabe lo que podremos tener sobre videojuegos? ¿Tú sabes, Atre, lo que me decía el Paco, el famoso conductor de la autoescuela? Me decía, si es que la juventud tenéis el hueso o el músculo de los pulgares atrofiado de tanto darle a la maquinita. Y yo pensaba, sí, wow, también. No sabía que él había estudiado en la Universidad de Stanford y había conseguido llegar a esa conclusión. Creo que estudió con mi profesor, que era el que decía, es peor que los que tenéis videojuegos porque creéis que tenéis más reflejos y eso. Y luego al final, pues claro, cometéis más errores. Y dije, no, de verdad, no voy a ir intentando sacar a los otros de la carretera para eso, que he jugado al Burnout, pero no lo voy a aplicar. En fin, que no sé, que... Sí. Que eso, que es un tema que ya veremos, ¿no? Pero que ojalá tener ese punto de vista tan, tan optimista y que es verdad que en algo, hombre, algo hará algún tipo de efecto. Ya veremos de qué tipo. Luego, señor Púrpura nos dice, no miento si digo que en cada programa subís un poco más el listón. He aprendido de comida, psicología, cómics, internet. Nuevamente os doy las gracias por todo el contenido que hacéis, la manera en la que lo comunicáis y en especial la pasión con la que hacéis todo. Voy preparando tres preguntas para el responde. Si lo consideráis, podéis escoger la que prefiráis. Vale, son tres como muy amplias, así que vamos a ir de una en una. Yo las voy a leer todas, pero ahora vamos espaciando. Dice, ¿cuál diríais que es vuestro top 5 literario? ¿Cómo es el proceso habitual a la hora de organizar un informe de misión? ¿Tenéis algún filósofo o filósofa de cabecera? Vale, también cualquier corriente o línea de pensamiento con la que os sintáis más identificados. Bueno, es que son temas muy interesantes que dan para mucho juego. Vamos primero con el tema top literario. No sé vosotros, pero a lo mejor hacer un top 5 aquí de la nada es un poco difícil. Ahora que venimos del día del libro, de la semana del libro, si queremos, no sé, recomendar un libro que nos haya marcado, que nos haya gustado mucho, sí que puede ser interesante. Bueno, yo voy a decir que yo creo que todo el que escuche El Batallón tiene que haber leído, por lo tanto, comprado, dos libros importantísimos, que son los libros del batallón, yo creo que son los oficiales, que uno es Fábula Nova Crystallis y el otro es Rockstar, la estrella de los videojuegos. Madre mía, ¿vale? Madre mía. Que no sé quién habrá escrito estos libros, pero yo creo que habría que comprarlos, leerlos y tenerlos ahí como los tengo yo, como oro en paño. De mis libros favoritos, no lo digo de broma. He nombrado uno que es La gran historia de los videojuegos, de Stephen L. Kent. Yo creo que este libro debe leerlo todo el mundo que le guste videojuegos. El Señor de los Anillos, porque es El Señor de los Anillos, y ya no digo más. Y ahora mi recomendación es un libro que se llama Shogun, de James Clavell, que es un libro que a mí me descubrió muchas cosas de la cultura japonesa. Es un libro que trata sobre un inglés en la época aquella de los descubrimientos, estamos hablando en los inicios de la Edad Moderna y tal, y entonces pues trata sobre eso, un inglés que llega allí con todas sus cuestiones occidentales a un país con una manera de pensar diametralmente opuesta y cómo se va encontrando con todo eso y se queda perplejo. Y tú como lector, si no sabes nada de cómo piensan allí en Oriente, de verdad, o en Japón más concretamente, para mí fue un descubrimiento, lo leí cuando era un chaval. Recuerdo este libro, me lo recomendó mi hermano, lo habían leído mi hermano y mi padre, me lo dejó a mí. Es un libro que es larguito, son algo más de 1000 páginas, pero digo sinceramente, si quieres saber cómo piensa una sociedad tan distinta a la nuestra como la japonesa, este libro no viene nada mal. No es una Biblia, pero aseguro que te va a dejar, no deje indiferente a quien le interese el tema. ¿Y los demás? Pues en mi caso sería, a ver, tenía como varios libros preparados, pero sobre todo Jack Kerouac, En el camino, por el tema de que me gustaba mucho la generación Beat y fue la que me llevó un poco al tema de escribir en su día. Me puse a escribir poesía y cosas así, relato corto y tal y cual, pero luego ya pues me he ido más al tema de los videojuegos y muchas gracias a Juanjo por la recomendación. Pero no podría, también explotaría si no dijera que otro de mis grandes autores favoritos es Murakami, que es Haruki Murakami. Bueno, y yo recomiendo mucho Los años de peregrinación del chico sin color. Tiene un nombre muy largo. Pero también Tokyo Blues, por ejemplo, lo leí el otoño pasado y son libros que me marcan, o La muerte del comendador, parte 1, parte 2, no estaba mal tampoco. Entonces, para mí es que, no sé, me gustaría llegar a escribir de esa manera. Es muy sencilla la forma que escribe este hombre, pero al mismo tiempo muy simbólica y tienes que ponerle mucha atención a lo que te está comentando. Bueno, es que tengo todo lo que ha sacado Murakami en español. Bueno, incluso Underground, que fue como un libro de entrevistas a raíz del atentado que ocurrió en Japón. Tengo todo, o sea, estoy... Y además mi primer libro fue Tokyo Blues, en la adolescencia, que eso te marca. A lo mejor si volviese ahora, no sé si me gustaría tanto, pero en su momento, vamos, me cambió la vida. Y a quien le guste Tokyo Blues, hay uno muy parecido, un poco, una forma de introducirse, porque ya sabemos que la obra de Murakami tiene como varios niveles, tiene mucho concepto onírico, el papel de la mujer también es muy particular. Bueno, pues recomiendo Al oeste del sol, al sur de la frontera, que es otro libro también muy, muy interesante de Murakami. Pero bueno, me lo escribo. Muy buenas recomendaciones las que llevamos de momento. A ver los demás, ¿qué decís? Pues yo quería recomendar, realmente no es un libro, es una trilogía que me encantó cuando era adolescente, en aquella época en la que Harry Potter estaba en boca de todos, con el estreno en cine de las películas. Y la novela fantástica estaba bastante en alza. y se trata de El Valle de los Lobos, de Laura Gallego, que mucha gente la conocerá por Memorias de Idún. Pero antes de hacer ese libro, creó una serie de novelas, que se las conoce como Crónicas de la Torre, y en ellas pues tenemos El Valle de los Lobos, luego tenemos La Maldición del Maestro y La Llamada de los Muertos. Y la verdad es que me flipó. Ya digo, son libros de hace 20 años. Casi hay muchas cosas que no recuerdo, pero la sensación de que esas tardes viciado a ver cómo seguía la historia me encantó, ¿no? De una chica que está dentro de como una escuela de hechicería y tal. Ya digo, muy influido también por aquella época de Harry Potter. Me marcó mucho. Qué bueno, es que le debemos muchísimo, una generación entera, a la literatura. No sé si llamarlo literatura juvenil, porque sé que también como tiene detrás muchas etiquetas, muchas connotaciones, pero ha sido parte de nuestra educación, y eso hay que decirlo de esa forma. Así que totalmente. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda? Creo que quedo yo. Ah, pues a ver. Sí, pues a mí tengo un problema, y es que yo lo había mirado 5 libros y es que no sé cuál recomendar de ellos. Me gustan los 5, así que voy con todas. O sea, venga, directamente. Todo tuyo. Mira. Primero, de la mejor escritora de ciencia ficción de todos los tiempos, que a su vez es el mejor escritor de ciencia ficción de todos los tiempos, más premiado, más laureado y que más reconocimiento ha tenido, es El aprendiz de guerrero, de Lois McMaster Bujold. Es una historia sobre un enano que nació deforme, que creían que lo mismo sería un mutante, esto es en un mundo futuro, y cómo lo que tiene es una inteligencia privilegiada, sobre todo una inteligencia militar para toda esa parte, lo que es muy útil en una sociedad más bien militar en la que vive, pero se mezcla con todas las otras sociedades mucho más avanzadas y demás. Y lo que tiene de interesante es cómo en esa sociedad, bueno, tiene interesante muchas cosas, los planteamientos, los personajes en sí y el papel de la mujer en una sociedad eminentemente machista y cómo pueden ir cambiando las cosas. Es curioso muchas veces cómo la ciencia ficción en realidad está tratando temas de la actualidad, pero desde lo que podría ser una metáfora. Y en este caso es una metáfora que además está muy bien escrita, es muy divertida y muy emocionante. Pues merece mucho la pena toda la saga de Maïs Borkosigan, que además la saga en sí también ganó el premio Hugo a la mejor saga de ciencia ficción hace 3 años, me parece, algo así, y no podía dejar de recomendarlo. El otro lo ha comentado Juanjo, que es El Señor de los Anillos de Tolkien, que a mí me marcó cuando tenía 12 años y lo he vuelto a leer muchas veces. Luego, otro que me marcó también, y fue muy curioso, porque había una serie que se llamaba El Coche Fantástico. Bueno, pues en esa serie, en un momento dado, empezaba Kit diciendo, llamadme Ismael. Y dice, ¿y eso? Eso es de Moby Dick. Se me quedó y leí posteriormente Moby Dick. Y es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos. Me parece que es una historia de aventuras como muy pocas he podido leer nunca. O sea, la caza de Moby Dick por el Capitán Ahab, el Pequod. Se me pone la piel de gallina. Me gusta muchísimo. Es un libro grueso, tiene muchas páginas, tiene muchas descripciones, pero sinceramente creo que es apasionante. El otro es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. ¡Wow! Que me parece. Mía. Sí, es que me parece uno de los tops de la literatura en castellano y la literatura en general, porque esa mezcla de realismo mágico, de que puedan estar conviviendo vivos y muertos, y que no tengas claro todo el rato cuándo está pasando y todo eso, da un aura a toda la historia muy, muy particular. Y está muy bien hecho, porque luego he leído a Isabel Allende y me parece que es un quiero y no puedo. Y con esto creo que me he ganado muchos enemigos y lo siento, de verdad. Pero, ¿sabes? Atreides, ¿sí? ¿Qué libro me estoy leyendo yo ahora que tiene mucho que ver con Cien Años de Soledad? Que además, ¿cuál? Influyó, lo reconoció García Márquez, Pedro Páramo. Y me está encantando ya no también. Qué bueno, me encantó. Me gustó muchísimo, claro, además es el principio justo del realismo mágico, empezado a raíz de Pedro Páramo. Pues sí, me gustó mucho, y podría haberlo puesto perfectamente, pero es que Cien Años de Soledad me parece que, claro, es que Pedro Páramo es cortito y este tiene muchísimo que contar y estaba muy bien, son muy buenos los dos. Y el otro, en otro orden de cosas, y último, completamente distinto, es El color de la magia, de Terry Pratchett. Terry Pratchett para mí es uno de los escritores más inteligentes, brillantes y afilados que he leído nunca. Es un escritor que cogió y decidió escribir en ciencia ficción, pero podría haber escrito en cualquier otro área, y con la ciencia ficción empezar a hacer unas disecciones de la sociedad, de distintos temas, como pueda ser el cine en su momento, pero la religión le ha dado por todos lados de una forma muy divertida, porque lo que tiene es que el sentido del humor que tiene es auténticamente maravilloso. Y El color de la magia es el principio, con un protagonista, Rincewind, que es un mago, que una vez aprendió un hechizo infinitamente poderoso y desde entonces ya no puede aprender más porque lo tiene en la cabeza. Y se dice que el día que lo haga, el mundo se acabará. Y todo esto se desarrolla en una sociedad que coge mucho de la que aparecía en las novelas de Conan y en los cómics de Conan y le da toda la vuelta. Pues para reírte y además luego pensar, creo que Terry Pratchett es el mejor. Y El color de la magia lo recomiendo, no especialmente porque sea el mejor, pero sí es buenísimo y es con el que empieza toda la historia. Y yo creo que con esto ya está. Por hoy. Qué bien. Bueno, pues para cerrar, yo tengo que decir que soy un apasionado de la literatura japonesa, de Kenzaburo Oe, de Kawabata, Mishima. Bueno, Mishima es que ahí me empecé yo a meter, además con un libro que se llama El color prohibido, que me recuerda mucho a Muerte en Venecia, que es esa forma de ver la belleza, pero a través del tiempo, de la edad, de una persona ya senil. Pero sobre todo Soseki. Soseki es el padre de la literatura japonesa. De hecho, en los billetes, en los yenes japoneses, aparece su cara. Y entonces yo quiero compartir una historia. Tengo que decir que la mejor novela que a mí me encantó de Soseki se llama Kokoro, Corazón, y narra precisamente una relación entre un estudiante, entre un alumno y un anciano. Son enseñanzas de vida. Pero voy a contar una historia porque yo me he enamorado pocas veces, pero cuando me enamoro de verdad. Y soy una persona insoportable. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo me enamoré y cuando me enamoré, bueno, perdí 15 kilos, veía el mundo de otra manera, los colores son más intensos cuando te enamoras y ese tipo de cosas. Total, que quedamos en una feria del libro. Yo mis citas, ya estáis viendo que son citas de nivel en el cine Doré, en la feria del libro. Y entonces me contó que precisamente esta persona, el trabajo de final de carrera, lo había hecho sobre la relación entre Pío Baroja, la relación estilística, quiero decir, entre Pío Baroja y Natsume Soseki, que era una cosa como imposible. Pero bueno, lo hizo, ¿no? Entonces eso ya como que me deslumbró todavía más si cabe. Y estuvimos en el stand de Impedimenta, porque él conocía a los de la editorial, una editorial fantástica, si no la conocéis os la recomiendo. Y yo me compré El minero. El minero es una obra de Soseki, una obra menor, una novela de aprendizaje, esto coming of age, si se quiere llamar así. Y con el tiempo, pues, ¿qué ocurrió? Yo me fui para Algeciras de manera indefinida, yo no sabía si iba a volver a Madrid. Él se fue a Japón y sigue en Japón a buscarse la vida, a trabajar. Y entonces el último regalo que yo le hice, porque estuvimos hablando, él quería también el libro, le regalé El minero de Soseki y se lo regalé con una dedicatoria. Y la dedicatoria ponía, ojalá que el tiempo no te cambie. Y el tiempo no le cambió, pero a mí sí. Y esa es la magia de la literatura. ¿Qué os parece? ¡Qué bonita la historia! Llorando. Y eso, entonces yo recomiendo sobre todo a quien le guste esa forma, esa introspección tan propia de la literatura japonesa, que empiece por el maestro Soseki y luego que se meta en Mishima, que Mishima como personaje en sí, como autor, era una persona muy comprometida con esos valores férreos japoneses. Él consideraba que se estaba occidentalizando la sociedad japonesa, dejando de un lado el sentido del honor, del orgullo, y bueno, pues son dos autores que me encantan. Más cositas. Luego nos dice por aquí, ¿tenéis algún filósofo? Esto nos está quedando como un programa muy culto, ¿eh? Yo creo que con esto ya podemos acabar el responde. ¿Tenéis algún filósofo de cabecera? ¿O también alguna corriente o línea de pensamiento? Sugiere aquí señor Púrpura. Yo en mi caso, lo que he dicho antes off the record es que tenía a Freud y lo voy a mantener, porque a pesar de que no es filósofo, para mí es que me gustó mucho, porque sobre todo el tratamiento del tema de la histeria, en plan, me gustan mucho los libros que hablan sobre el tema de la histeria, como lo de las mujeres, pues antiguamente se pensaba que era una enfermedad y todo el rollo, y cómo realmente ahora se ha examinado en otro tipo de trastornos, que por desgracia yo sufrí en su día, en plan, y estuve ingresada 3 o 4 días sin saber qué era. Pero sí, que daba en el clavo. Yo cuando leí esos libros dije, hostia, el puto Freud ha sacado todo exactamente como fue y cómo transcurrió esa temporada muy pequeña de una semana o dos que no podía caminar y tal, y no podía casi hablar ni nada de eso, y se daba por unas circunstancias. Pero eso, que me gustó mucho Freud en ese momento, a pesar de que a día de hoy pues se puede considerar X o Y, y digo, bueno, pues yo lo voy a mantener ahí con Freud. Yo creo que desde hace muchos años llegué a la conclusión de que el que más me convencía era Epicuro, con su teoría del epicureísmo. Y que, en esencia, y por resumir mucho, es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ausencia de cosas que te turben, el intentar disfrutar sin que tener las consecuencias negativas de pasarte. En general es buscar el término medio en las cosas realmente, en la mayoría de los casos. Y creo que está bien, porque creo que cuando nosotros llegamos aquí lo que tenemos que intentar buscar es la felicidad. Y la idea de buscar la felicidad pasa por el intentar ser feliz tú y que los demás a tu alrededor lo sean, porque eso también te transmite a ti felicidad. Cuando tú eres feliz y los que tienes a tu alrededor lo están pasando mal, esa felicidad no funciona. Entonces, bueno, pues es un poco esa idea la que tengo. Ya digo, es un poco antiguo el hombre, pero oye, si ya lo dijo en la época de los filósofos griegos, ¿quién soy yo para? Entonces tú, eso del estoicismo, que ahora está de moda, de quererse una persona intachable, fuera las pasiones, fuera los deseos, eso no va contigo, ¿no? No. El estoicismo está muy bien, quiero decir, tiene una gran ventaja, y es que te prepara para las cosas negativas de la vida, por supuesto. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo no quiero estar preparado para las cosas negativas de la vida, yo lo que quiero es disfrutar de la vida, el coger y aprovechar que estamos aquí para que sea lo mejor posible. Es decir, además había un ejemplo muy bueno de tú coges y decía Epicuro, bueno, decía Epicuro en este caso, es en un cómic genial que se llama Epicuro, y que lo recomiendo, de William Messner Loeb y Sam Kiez, lo recomiendo con toda mi alma, que es genial, muy muy divertido, pero se basa en la filosofía de Epicuro. Decía, tú te tomas una cerveza y te encuentras bien, te tomas dos cervezas y te encuentras bien. ¿Qué pasa si te tomas 10 cervezas? Te encuentras bien, pero al día siguiente no hay quien te levante, o 20 o así. Entonces, ¿cuál es el disfrute? Cuando te tomas, por ejemplo, 3 cervezas, estás muy agradable, muy bien, te encuentras bien, te sientes bien, y al día siguiente, si quieres, te puedes tomar otras 3 cervezas porque te encuentras bien, no pagas por ese placer. O sea, busca la felicidad de forma inteligente, ¿sí? Que mientras que, claro, el estoicismo lo que está buscando es eso, el coger y prepararte para aguantar lo que sea, sea bueno, sea malo, tú coges y sigues en tu misma línea. No sé, a mí no me convence. A mí me gusta más cómo lo explicas tú que la teoría en sí. Tengo que decirlo, o sea, me la has vendido muy bien, la verdad. Bueno, a ver, los demás. Yo voy a comentar... Cuando he estudiado filosofía, yo siempre he tenido claro una cosa, y es que siempre que te preguntas sobre varios filósofos, dice, bueno, va a entrar uno de tantos filósofos. Siempre que hayan clásicos, siempre te van a dar a elegir entre alguno de los clásicos. Y de los clásicos casi siempre son o Platón o Aristóteles. Y yo, pues, he basado mis exámenes importantes de filosofía en saberme a pie juntilla lo que había que saber de Platón y Aristóteles. Y no he fallado, ¿eh? De verdad, aprobaba los exámenes gracias a que al resto casi los obviaba, ¿eh? No pasaba de ellos. Directamente Platón y Aristóteles y es lo que estudiaba. Y me fue bien. Entonces, dentro de los dos, que me parecen pues súper acertados, porque tengo una opinión personal, y es que creo que casi toda la filosofía se basa un poco en lo que estos dos dijeron, la filosofía actual, y son como ampliaciones de ellos dos. Para mí Aristóteles, el pensamiento aristotélico es... me gusta, ¿no? Es su manera de pensar, o... Siempre teniendo en cuenta que es alguien que hizo sus teorías hace miles de años y, por lo tanto, todo es revisable y todo es mejorable, ¿de acuerdo? Pero yo creo que eso, basarse en el empirismo y pero siempre metiendo el cariz, ¿no? De el matiz de tener que reconocer de una manera razonada todo lo que sea empíricamente comprobado, me parece muy bien. Y sobre todo ese resumen general que hace, en el que dice que somos alma más cuerpo y la razón, para mí hace que Aristóteles sea como si dijéramos la filosofía en la que creo que se debe basar la mayoría de filosofías actuales. A mí me encantaba de Aristóteles que tenía la teoría de que el hombre es bueno por naturaleza y que si alguien hacía algo malo era porque estaba equivocado. El caso es que fue profesor de muchos reyes griegos y claro, luego se llevaba unos rebotes cuando los reyes griegos hacían cualquier otra cosa menos lo que le había enseñado que tenía su aquel. Sí, sí. A mí el pensamiento aristotélico me parece muy guay y muy teóricamente bastante bien formado. Lo que pasa es que después ocurre lo que ocurre, y es que una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, que es lo que tú comentas. Sí, es la realidad que se impone a las buenas ideas. Y a ver, Aitor. Pues sinceramente no sé decir una respuesta clara a esta pregunta. Es que es difícil, ¿eh? Sí, totalmente. La verdad. O sea, aquí estamos yendo un poco de que no sé qué, pero sí que ya sabíamos de antemano la pregunta, afortunadamente, para al menos poder pensar y tener cierto tiempo. Yo, por ejemplo, sí que tengo que decir que últimamente estoy fascinado con el concepto de la identidad, que la identidad no deja de ser memoria más tiempo, y entonces sí que estoy leyendo mucho, sobre todo a Heidegger, a Kierkegaard. Bueno, Heidegger tiene una obra que es Ser y Tiempo, ¿no? Entonces se plantea, se cuestiona ya de por sí qué es el ser en el mundo y la existencia, ¿no? Pero sí que me interesa, además, estos días, no nos vamos a meter obviamente en terrenos políticos, porque no es el lugar ni el momento, pero Heidegger tuvo una aprendiz, si se quiere decir así, al menos durante su primera etapa, que es Hannah Arendt, que luego desarrolló otra teoría, donde ella sí que habla mucho del totalitarismo, del discurso de la violencia, de lo que ella define como el paria. Y creo que es interesante leerla, a Hannah Arendt, como digo, para entender el resurgir de ciertas ideologías y de ciertas formas, bueno, de actuar que vemos en el mundo a día de hoy por parte de la ultraderecha y todo esto, ¿no? Así que, bueno, hay un poquito de todo, que creo que eso es lo interesante. Lo tenemos que dejar aquí, porque es que si no nos está quedando un programa que, madre mía, esto ni en la cultureta de Onda Cero. Esto es... hemos cruzado ya al siguiente nivel. No sé qué vamos a dejar para el episodio 100. Vamos a meter un par de audios que nos han llegado. Así aligeramos, escuchamos otras voces, nos oxigenamos también y a ver qué nos dicen. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo a los chicos del Batallón. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el especial de Skyrim. Creo que habéis dado datos, bastante sorprendentes y que yo creo que a mucha gente le va a ayudar a entender cómo este tipo de proyectos se gestan y van llegando a puerto, y lo distinto que podría haber sido todo por una mala decisión o por haber tomado otro tipo de rumbo, ¿no? Por suerte tenemos hoy el juego que tenemos y ha marcado lo que ha marcado, porque al final Skyrim, pues como habéis nombrado alguna vez, pues marca un poco el inicio de cómo van a ser los siguientes juegos de mundo abierto, sobre todo por la parte que toca The Witcher 3, que de hecho The Witcher 3 se vendía de esa manera. Yo recuerdo, no sé a quién lo dijo, no sé qué desarrollador lo dijo, que querían conseguir con este juego que nos olvidáramos de Skyrim, cosa que fue imposible, por lo menos por mi parte, y que sigue pecando de Witcher 3 en algunas cosas que no debería haber pecado, pero bueno, eso es debate aparte. Es difícil hablar de Skyrim y no liarse a contar anécdotas y demás, porque es inabarcable. El título, yo de hecho venía, como aquí se suele decir, yo venía resabiado por Oblivion. Yo empecé de Elder Scrolls con Oblivion y empecé con Bethesda con Oblivion. Después siguió Fallout 3 y ya fue lo que me terminó de enamorar con la compañía y me terminó, pues bueno, de decir, esta gente me da lo que yo pido. Y el tráiler de Skyrim fue un acontecimiento acojonante. O sea, es que no lo puedo decir de otra manera. De verdad que ese tráiler no se me va a olvidar en la vida. Y yo no sé las veces que me lo puse en bucle. De hecho, me sorprendía muchísimo ver el tráiler y pensar, ¿de verdad van a hacer todo esto y nos van a dar todo esto? Es que es impresionante. Y fue impresionante. Lo hicieron muy bien, muy bien. Es verdad que ahora han pasado 10 años, la tecnología avanza y bueno, se queda por sí el sistema de combate era tosco en aquel momento, ¿vale? No lo veíamos tan tosco en aquel momento, pero sí es verdad que notabas que la cosa podía mejorar, sobre todo porque no podías fijar al enemigo. Pero como es un juego de rol, se hace agradecido el hecho de que puedas tomar otras vías de combate. Yo empecé con un mago, porque en Oblivion empecé con un mago, y la verdad es que si alguien bajó a Oblivion, se lo recomiendo mucho, porque a mí Oblivion se me hizo muy pesado, ¿eh? Se me hizo pesadísimo, lo disfruté mucho. La música es, para mí, de las mejores bandas sonoras que han hecho en un juego. Y yo empecé así, empecé con un mago en Skyrim, entonces, se hace bastante liviano. El personaje que más horas me ha dado y que más he disfrutado ha sido Elfo Oscuro, Asesino Sigiloso. Yo es el personaje que recomiendo a todo el mundo que vaya a empezar por primera vez en Skyrim. A todo el mundo, porque te va a evitar precisamente coger ese sistema de combate tosco a melee. Y de verdad se agradece mucho. Se agradece mucho porque el ir a sigilo hace que te tomen las cosas de otra manera, te da más seguridad a la hora de meterte en ciertas zonas, escuchas conversaciones que de otra forma no escucharías. En fin, es una pasada. Aparte que la historia secundaria de los asesinos es una pasada. Es una pasada y merece mucho la pena. Skyrim sorprendía con su inicio y a mí me sorprendió muchísimo con su final. O sea, es que tiene un final que a mí me dejó redondo. Y es verdad que no hay línea de créditos después cuando terminas el juego. Es una cosa que también me sorprendió. Porque es como decís, el juego no acaba. Es que no tiene fin. No tiene por qué acabar. Yo no recuerdo si me lo hice todo. Abarqué muchísimo, ¿eh? Porque hice hasta 5 roles de personajes. Uno de ellos no lo pude terminar porque acabé agotado de Skyrim. Me hizo un nórdico que fue el que menos disfruté por ese sistema de combate. Después me hizo un brujo, que también me lo pasé muy bien. Y el último que intenté pulir, pero no pude, fue un callita ladrón. No recuerdo si era porque el juego no daba de sí lo que yo pedía de un ladrón. Pero no se me hizo fácil y acabé ya, bueno, ya acabé muy empachado con el Skyrim y acabé. Pero el juego seguía sorprendiéndome mucho, ¿eh? Y yo recuerdo que el mapa, bueno, te ibas encontrando de todo en ese mapa. El mapa es un mapa que se siente vivo y lleno. No es un mapa que te encuentres así como vacío y demás. No sabes con qué te va a sorprender. E incluso en sus DLCs hay situaciones en las que decías que es impresionante. O sea, es que yo recuerdo una escena que me pilló totalmente de improviso, en la que sale un dragón de debajo del hielo, y es que dices tú, es que es una cosa de no parar, un no parar. Y yo de verdad, que no haya jugado Skyrim ahora mismo, es porque o no ha querido, o no ha llegado a tiempo, o no es su temática, pero que se escuche este informe de misión y que le dé una oportunidad, porque le va a sorprender mucho, sobre todo para lo que fue en aquella época, ¿vale? Yo venía de Fallout 3, venía de Oblivion, venía de Mass Effect y venía del primer The Witcher, ¿vale? Con esos juegos, cuando empecé a jugar Skyrim, fue como decir, así es como se tiene que hacer, así. Y después de Skyrim vino Dark Souls, que fue otra cosa distinta, pero fue también como, fueron dos juegos que para mí marcaron un antes y un después en la visión que yo tenía sobre los videojuegos. Y que sería también muy importante para el sector, por la vista está que ha marcado Dark Souls y Skyrim, ha marcado en todo, incluso en The Legend of Zelda. Y bueno, poquito más, yo podría contar muchísimas anécdotas. Una anécdota que le conté así a Sergio por encima es que yo tengo el mapa de Skyrim enmarcado en mi casa, y mi suegra fue a enmarcarlo y se puso a discutir con la mujer en la tienda porque se pensaban que era el mapa de Cartagena, de aquí, de Murcia. Claro, a mí me cuentan eso y yo me eché a reír de una cosa. Digo, es que no estáis viendo que aquí pone Carrera Blanca, como va a ser el mapa de Cartagena, por Dios. O sea, es lo más friki que me ha pasado con esto de Skyrim. Pero bueno, ahí tengo mi mapa de Cartagena, Skyrim, colgado en mi habitación, que en fin, es un mapa que me da tanto que lo tenía que tener marcado. Así que nada, chicos, chicas, un abrazo. Disfrutar mucho de los videojuegos, que es una pasión súper bonita. Y nada, gracias por el informe de emisión, por todos los datos que habéis aportado y bueno, un abrazo y a seguir bien. Chao, gracias. Muy buenas, Batallón. Aquí Alex Jocuto en un nuevo audio. Este va a ser un poco popurrí de los últimos programas que he escuchado. Lo primero, quería desearle a Sofía que se recupere bien y pronto, y así pueda disfrutar otra vez de esta afición que nos gusta a todos tanto. Después me gustaría recalcar que me encantó la entrevista sobre Yoko Taro. Como estoy a tope con el Nier Automata para el informe de misión, pues claro, me ha venido divino, muy nutritiva. Y después decir que el programa para los mecenas de las series me ha gustado bastante. Había unas series que había visto ya, otras que me he apuntado, y que al principio oí algo que me gustó, y fue la posibilidad u opción de hacer un programa sobre series de anime que os han gustado. Me encantaría oírlo, o sobre series de anime o películas de animación basada en videojuegos, que también me gusta la idea. Ahí también hay mis favoritas. Bueno, en fin, me gustaría escuchar esos programas, puesto que soy una persona que le gusta bastante ese género. ¡Hala! ¡Hasta otra! Bueno, estos son los audios que hemos recibido de los compañeros. Sí que quiero decir, antes de nada, que a lo mejor hay audios, notas de voz que nos han mandado otros oyentes y habrán dicho, pero ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen? Porque son sobre Nier y evidentemente los estamos guardando para el informe de misión de Nier, que va a ser, Dios mediante, si no se gafa, la semana que viene. De momento tenemos aquí al compañero Vic hablándonos de Skyrim, de ese programa que hicimos, de sus experiencias. También Alex Hokuto mencionando ese programa, la primera parte sobre series, que es que nos quedó tan... Bueno, es que nos pasa siempre que nos gusta algo, que nos implicamos tanto que luego no da tiempo a todo, pero en fin. No sé si queréis hacer un barrido rápido, porque es que llevamos casi una hora y media de Responde. Creo que oficialmente es el más largo de toda nuestra historia. Bueno, agradecerle aquí a los compañeros, Vic, ¿qué vamos a decir, ¿no? Es socio fundador del Batallón Pluto. Se ha pasado en el tiempo, pero es que tiene licencia para matar, ¿vale? Él puede hacer lo que quiera en este podcast, se puede hacer lo que le apetezca. Y si él quiere entrar aquí y mandar un audio de media hora, se pone, porque para algo inició este proyecto. Y nada, pues yo sé de su amor por la franquicia, porque él me la inculcó a mí. Yo tengo la suerte de conocer mucho de Skyrim gracias a que Vic no paraba de contarme y yo me empapaba de todo lo que me decía, de cómo él aprendía, de cómo... Eso que hablábamos de YouTube, ¿no? De cómo habían algunos youtubers que empezaban a hacer tutoriales de cómo fabricarte una armadura así, ¿sabes? Cómo subir las estadísticas para poder hacer esto, lo otro. Pues yo recuerdo aquellas explicaciones para mí descubrir un mundo y yo estaba... flipando, y claro, ya cuando me puse a jugar el juego fue la locura. Y nada, Alejo Cuto, pues agradecerle lo que nos mande el audio y a ver cómo lo hacemos en ese Nier que vamos con muchas ganitas. Pues yo en mi caso también quería agradecer a Alex Hokuto, que también ahí se ha preocupado también por mí, que muchas gracias por tu comentario. Y luego pues que la verdad que ha sido muy gracioso lo del tema de Cartagena, sobre todo. Bueno, esto así en plan personal, mi pareja es de Cartagena. Entonces es como que me ha hecho mucha gracia respecto al tema del cabo de palos y tal. Y nada, que eso que ha sido gracioso porque ha sido, joder, como mucha gente de Murcia aquí en los audios y yo tan contenta. Vamos a decir la verdad. La región de Murcia patrocina este podcast. Exactamente. Gente de la región de Murcia, que es mucho mejor que sean los políticos y todo eso. Claro que sí. Bueno. Es que tuvo que ser una auténtica pasada lo que cuenta Vic de ver... Cuando eres fan de una saga, si él venía de Oblivion, el ver ese tráiler de Skyrim... Cuando las compañías te hacen esos regalos, porque para mí esos son regalos, tuvo que haber sido en el momento una auténtica pasada. Yo, en ese caso, no pude disfrutarlo porque la pillé a destiempo, la pillé tarde, pero el que la disfrutó, como es el caso de Vic, tuvo que ser, y no me extraña que la recuerde durante toda la vida. Uh-huh. Mira, tenemos que ir a los likes, pero es que acabo de recordar, y claro, yo aquí no quiero que nadie se sienta mal... que nos llegó otro correo que se me ha pasado y no lo he podido leer, pero es muy rapidito. Él dice, buenas chicos, mi nick en iVoox es Cuchimil y llevo ya un tiempo escuchando vuestro podcast. Además, nosotros identificamos perfectamente el nombre, el nick nos suena. Os conocí con un informe de misión de Dark Souls y desde entonces os sigo. Cada informe me hace jugar o rejugar el juego que proponéis. Me hace mucha ilusión que mencionéis los me gusta. Pues mira... Es que me acabo de acordar por eso, por lo de los me gusta. Muchas gracias, Cuchimil, por el correo. De todas formas, luego hay otra pregunta que si le parece bien, lo metemos en el próximo Responde. Y ahora, Aitor, sí que vamos con esos likes que ha aumentado y eso es muy bonito también. Pues sí. Ahora, por favor, que esté Cuchimil dentro de los likes, que si no nos va a hacer un feo. Lo vamos a descubrir, porque han sido 91 personitas los que en estas semanas le han dado like al último programa regular. Y son Eloy Calvo, Gerson Ruiz, AlphaStigma94, Yo-Yo, Manu, Gonsi6, Retrocalibrator, Romo14, Soprano, BR1, Guillermo, Ikigai, Raúl Bravo García, Darkmaster86, Akira, Iván, Neuer, Eric, JNRG, Señor Púrpura, Ibazinger, Simurai Rumil, Gran Biel, Sergi Sánchez, Naranjito BDN, Peter Griffin, Tony Bill, Bill, Tony Gallego, Riofe Rollo, Jandro, Tracar, Jerry Oviedo, Bad Basilius, F de Fer, Torbis Cone, Cristian Lozano, Scammer, Corsos, Jokude, Señor Hus, un fan mío, Íñigo González, Daviduco, Salore, Isgar, Alberto Guerrero, Sigmar, Mane 11, Telate, Víctor Romera, Juan Francisco Fernández Torre, David Pitarch Ibáñez, Tecnomancebo 3000, Tragion 666, Jenry, John Snake, FP Josh, Cuchimil, aquí le tenemos, Super Snake 725, Moipunk, Zaku Calito, Sergio Pérez Tello, Idrial, Guillermo Pérez, Emilio Pérez Rodríguez, Víctor Martín, Narf77, Sergio Sárchez Arguelles, Igor Usán, Miquel Keichi, Aridani Cruz, Jaime Lamas Roldán, Jesús Montero Iglesias, Dark Sida, Jesús Nijón, Alberto de la Fuente, Santi San Juan González, Oriotna, Alberto Javier Sánchez Peralta, Alex Jocuto, Juan Antonio Góngora Martín, Guaje85, Victorius, Café Japón 40, Secundi, Laudum, Miguel Ángel Medina Domínguez, Nintendo Nada, Miguel Ángel Romero Hernández, Luti Piero y Biocat. Muchísimas gracias a todos y a todas por esos likes. Que de verdad, qué bonito que no puedas ni hablar de todos los likes. O sea, lo siento por ti, pero me alegro muchísimo, muchísimo. Hoy es que estoy muy contento y por eso creo que hemos hecho bien correspondiendo y haciendo un programa más largo de lo habitual. Así que nada, Aitor, la semana que viene, Nier Automata. Madre mía, lo que tenemos por delante, qué reto. Eso justo, iba a decir esa palabra, qué reto nos espera por delante. Espero que hagamos un buen trabajo, que cumplamos, que estemos, lleguemos al listón. Y que hay, sobre todo, a que a la gente le guste. Seguiremos preparándolo y nada, muchísimas gracias. Espero que os hayan saciado vuestras inquietudes en este Responde. Sí, ha habido de todo, ¿eh? Eso está claro. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Pues sí, he tenido suerte de poder estar en el Responde más largo de la historia y creo que también estuve en el más triste de la historia. Tengo un récord mundial y esto no es mentira, ¿eh? Estuvimos. No, no lo es. No lo es, así que sigo yo batiendo récords en el batallón. Mira, pues ya me has dado título para el programa. Mira, ya no me tengo que calentar la cabeza. El batallón responde más largo de la historia. Vale. Pues igual a Traders, nos vemos aquí en la siguiente semana y que el siguiente responde, no sabemos si será el más largo, el más triste, el más emotivo, pero bueno, estaremos. Nah. Y seguro que estará muy bien. Pero sobre todo nos vemos en el informe de misión, que le tengo unas ganas locas. Ese juego me encanta. Uh-huh. De hecho, tengo ahora el Nier, el nuevo, que es el antiguo, pero que lo han remozado. Así sí, que sí. A volver a jugarlo, que tiene historias nuevas. Sí, sí. Un informe, este Nier Automata, propuesto por ti, hay que decirlo. Así que hay ¿verdad? Que dar el do de pecho. Oye, encantado. Es que... es un juegazo. Bueno, espero que los oyentes opinen lo mismo. Realmente está muy bien. Que lo prueben, que disfruten, porque encima es muy divertido de jugar. Uh-huh. Está ahí Platinum, o sea que... Y otro no juego... Estrés, sino que es divertido. Otro juego vamos enlazando, ¿eh? Con una banda sonora maravillosa. Buah, ¡qué deleite! Impresionante. Pues eso lo vamos a oír. Y lo mismo, Sofía, que nos vemos, no sé si en el informe, porque ya contaste que tu relación con Yoko Taro es regular, pero bueno, si no, más bueno, adelante. Sí. Si me invitáis, yo entro e intento estar calladita. Intento hacer alguna aportación, pero vamos, que lo estoy rejugando, de hecho. Estoy jugando ahora al Nier Automata y también con ganas de a lo mejor de pillarme el Nier Replicant, porque en su día yo no jugué a este primero, así que aprovecharé ahora que hay este remake tan guay. Uh-huh. Pues eso, yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.